Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿No se les hace chistoso a aquellos de nosotros que vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, la potencia más grande del mundo? Que nuestros ciudadanos tengan las mejores oportunidades, de hecho más opciones que cualquier otra nación. Y aún así, cuando son encuestados sobre cuál es su necesidad más grande, el 68% afirma que necesitan más diversión en sus vidas. El 67% afirma que necesitan unas buenas vacaciones. ¿Sabe? Yo necesito unas muy buenas vacaciones, por cierto. Bueno, el 66% afirma que muy a menudo se sienten bien estresados. El 60% se sienten que el tiempo no les alcanza para nada. El 49% dice que se sienten presionados para obtener éxito en sus vidas. Y el 48% dice que se sienten sobrecargados. Ahora bien, imagínense eso. La mitad de la población en este país se sienten emocionalmente agotados. Si ese es el caso, sin duda alguna hay mucho lugar para encontrarle significado a nuestras vidas. Y hemos invertido los últimos programas considerando el tema de cómo tener una vida significativa. Y yo creo que hay por lo menos 6 ingredientes para formar una fundación sólida hacia una vida significativa. Y las hemos resumido con 6 palabras. Las palabras son adquirir, inspirar, transpirar, deleite, invitar y unir. Y comenzamos esta serie con la palabra adquirir. Si usted estuvo con nosotros, analizamos un encuentro que tuvo Jesús con un cuate que había estado atascado mentalmente por 38 años. Y para que este cuate adquiriera la sanidad, necesitaba ser flexible, estar disponible y abrir su mente a la enseñanza. Y nosotros también. Esos son los ingredientes necesarios para adquirir una vida significativa. Después vimos la segunda palabra, inspirar. Y vimos que experimentamos satisfacción cuando animamos e inspiramos a los demás. La Biblia nos manda a inspirar a todos los días, de cualquier forma que podamos. De hecho, Dios espera que inspiremos a los demás, ya que es esencial y eficaz para las personas. Después dimos el tercer ingrediente, transpirar. Dijimos que debemos estar buscando la excelencia en todas las áreas de nuestras vidas. Mejor resumido por el rey Salomón en Eclesiastés 9:10, y todo lo que hagas, hazlo con todo empeño. Vimos claramente que la excelencia es rara, pero es requerida y es recompensada. Y una de esas recompensas es el regalo de la satisfacción. Bueno, el día de hoy vamos a ver el cuarto ingrediente de esta serie. La palabra es deleite. Esta palabra es importante para encontrar satisfacción en nuestras vidas, ya que depende en qué decidamos deleitarnos lo que determinará la profundidad de nuestra satisfacción. Lo triste de esto es que las personas se deleitan en todo menos en las cosas que les traerán sentido y satisfacción a sus vidas. Quizás les traiga placer, pero el placer es momentáneo. De hecho, en el Antiguo Testamento, la Biblia describe a personas que se deleitaron en todo tipo de cosas. Por ejemplo, algunos se deleitaron en su trabajo, otros se deleitaron en sus ejércitos y armamentos, algunos se deleitaron en sus riquezas, otros se deleitaron en su sabiduría, otros se deleitaron en su fuerza física, otros inclusive se deleitaron en su falsa humildad. Algunas personas se deleitaron en otras cosas más siniestras. Por ejemplo, unos se deleitaron en delitos criminales, otras personas se deleitaron en hacer el mal, otros se deleitaron burlándose de los demás, algunos se deleitaron en hacer guerras y otras personas se deleitaron en aplastar a otras personas. Y el rey David estaba tan frustrado por los ataques de su propio pueblo que tuvo que clamar a Dios. Escuche su corazón en Salmo 62, 3 al 4. Ustedes, todos ustedes, ya dejen de atacarme y de querer acabar conmigo. Hasta parezco una pared inclinada, una cerca a punto de caerse. Ustedes solo piensan humillarme, les encanta decir mentiras, de labios para afuera, me expresan buenos deseos, pero en su pensamiento me desean las peores cosas. Y señores, el problema con deleitarse en esas cosas que anteriormente mencioné es que sabotea nuestra satisfacción. De hecho, por lo general, la búsqueda de estas cosas crea un apetito insaciable, lo cual lo deja buscando más y más. Por ejemplo, deleitarse en las riquezas lo puede destinar a no tener absolutamente nada. Le preguntaron al multimillonario Rockefeller, ¿cuánto dinero es suficiente? Y el señor contestó, $1 más. Deleitarse también, por ejemplo, en la destrucción de otros, automáticamente condena a las personas hacia el descontentamiento. Como el padre que exigió y recibió permiso para presenciar la ejecución del hombre que mató a su hija. Ahora bien, no lo podemos culpar por desear justicia. Sin embargo, cuando terminó la ejecución, los reporteros le preguntaron a este padre cómo se sentía. Y el papá dijo, no fue suficiente, quería que sufriera más. Entonces, ¿Cuáles son las cosas en las que nos debemos deleitar para encontrarle satisfacción y sentido a nuestras vidas? Bueno, la Biblia señala dos cosas en las que nos debemos deleitar, y al hacerlo encontraremos satisfacción y sentido. La primera, anótela, la satisfacción se encuentra al deleitarse en los demás. ¿Escuchó? La satisfacción se encuentra al deleitarse en los demás. Señores, fuimos diseñados para concentrarnos en los demás. La cuestión es que no nos viene muy naturalmente que digamos. Y no nos viene muy naturalmente porque el pecado ha llegado a inundar nuestra vida de egoísmo, donde yo, mí y yo mismo ha llegado a ser la nueva Trinidad. Y ese camino nos deja vacíos y frustrados en vez de satisfechos. Es por eso que la Biblia nos sugiere que dejemos de concentrarnos en nosotros mismos y aprendamos a deleitarnos en otras personas. De hecho, hay tres aspectos en deleitarse en otros. Romanos 12, 9 al 10. Que vuestro amor sea auténtico, sin fingimiento. Odiad lo malo y poneos siempre al servicio del bien. Amados los unos a los otros con verdadero amor fraternal. Y que cada cual tenga a los demás como más dignos de alabanza. Ahora bien, anote lo siguiente. Deleítese en el auténtico amor de otros. El apóstol Pablo dijo que ese amor no debería ser fingido. La palabra que él empleó para amor fue la palabra ágape. Significa un amor sin reservas o condiciones. Es el tipo de amor que Dios tiene hacia usted y hacia mí. Y sabe, los cristianos somos muy famosos por tomar esta palabra y afirmar que sí amamos mutuamente. Pero la mayoría de las veces solamente lo decimos por decirlo, lo fingimos. Y esta fue la razón por la cual el apóstol Juan escribió en 1 Juan 3, 18, hijos míos, no solamente debemos decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Como puede ver, el amor es más que palabras, es una acción. El amor auténtico en acción fue tan importante que Pablo escribió que vuestro amor sea auténtico, y después dijo, odiad lo malo. La palabra odiar es una palabra compuesta, que quiere decir separar y detestar. La idea era encontrar algo tan repugnante que no puede tolerarlo. El contexto de esto es un amor fingido. Y señores, el punto para nosotros es que nunca debemos tolerar el amor fingido en nuestras vidas. Debemos hacerlo auténtico, real. Y cuando Pablo dijo, poneos siempre al servicio del bien, empleó la palabra pegamento. En este contexto, el bien era pegarnos al amor honesto y auténtico. Y cuando hacemos eso, encontramos la satisfacción, ya que para eso fuimos diseñados, para brindar un amor auténtico a las demás personas. Después, el apóstol Pablo empleó otra palabra diferente, lo cual pone esto en términos bastante prácticos. Dijo, amaos los unos a los otros con verdadero amor fraternal. Esto es amor familiar. La palabra significa devoción, dedicación. No tiene nada que ver con los sentimientos, no tiene nada que ver con el romance. Es el tipo de amor que los padres tienen por sus hijos y sus familiares. Es la ternura que los padres demuestran a sus hijos. Es el tipo de afecto que uno tiene hacia alguien que ha demostrado ser misericordioso, amable o gentil. Ahora bien, procese todo eso por un momento en su mente. Debemos responder los unos a los otros de la misma manera que respondemos a nuestros hijos. Ahora, dése cuenta que no dije que debemos tratarnos como niños. Déjame se lo pongo en perspectiva. Cuando su hijo derrama el vaso de leche sobre la mesa, ¿qué es lo que usted hace? ¿Lo agarra a coscorrones hasta que comienza a sangrar? ¿Le dice lo idiota e imbécil que es? No. Cuando su hijo está intentando caminar por primera vez y él se cae, usted no le dice, mendigo tonto, párate, órale. Comprendemos que los errores y equivocaciones ocurren y los ayudamos a limpiar los errores que cometieron, ¿sí o no? Cuando su hijo intenta pero fracasa, ¿qué hace usted? ¿No se ríe de él ni le señala con el dedo? ¿Los ayuda a seguir, a que vuelvan a intentarlo? Cuando su hijo adolescente hace algo bueno por primera vez en su vida, ¿qué es lo que hace usted? ¿Le tiene envidia? ¿Le dice que pudo haberlo hecho mejor? Claro que no, sino que se alegra por él. Y eso es el amor auténtico. Es elegir darle a aquellos que nos rodean tiempo y espacio para que crezcan, para que puedan corregir sus errores y animarlos a que sigan adelante. ¿Se imagina cómo serían nuestras familias si adoptáramos esta actitud? Hay un proverbio indio que me gusta mucho, dice, cuando naciste, lloraste y el mundo se regocijó. Vive tu vida de tal forma que cuando te mueras, el mundo llore y tú te regocijes. Entonces, debemos deleitarnos en el amor auténtico. La segunda cuestión, anótela. Deleítese en darle preferencia a los demás. Deleítese en darle preferencia a los demás. El apóstol Pablo dijo que deberíamos tener una actitud de deleite hacia los demás. La palabra deleite significa dar preferencia, ir antes, señalar el camino. La idea era tomar la delantera en darles la preferencia a los demás. Era rehusarse en demandar a otros en seguir su agenda personal o servirle. Era ir más allá de solamente cuidar de yo mismo y tomar la delantera con la ley de oro. Que nadie se preocupe únicamente por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Señores, tome la delantera en darles a los demás la oportunidad de ir primero. Usted debería de tener las puertas abiertas para que otras personas entren primero. ¿Se imagina cómo sería nuestro mundo si adoptáramos esa actitud? George Washington Carver, educador norteamericano y científico, dijo: "Qué tan lejos llegues en la vida depende de qué tan tierno seas con los jóvenes, qué tan compasivo con los ancianos, qué tan solidario con los que luchan y qué tan tolerante con el débil y el fuerte, porque algún día habrás de ser uno de ellos". Y tiene muchísima razón. Entonces, debemos deleitarnos en el amor auténtico, debemos deleitarnos en darle preferencia a los demás. Y anote lo siguiente: deleítese en otorgarle honor a los demás. Deleítese en otorgarle honor a los demás. Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La palabra honor quiere decir tiempo, valor, precio. Es el valor que usted les otorga a las personas. 1 Pedro 2:17. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. Señores, debemos recordar que el amor es extrínseco, no intrínseco. Usted no se lo puede otorgar a usted mismo. Alguien más tiene que dárselo. Y es otorgado basado en el valor que una persona tiene de usted. Y nuestro trabajo es honrar a los demás. Déjeme le hago una pregunta. ¿Cuál es el valor de la persona que usted más ama? La respuesta: la vida y la sangre del Hijo de Dios. Ese es el precio que Dios pagó por esa persona. Ahora bien, si ese es el valor original de esa persona, ¿cómo los debería tratar? La respuesta: con dignidad y honor. Y al hacer eso, todos encontramos satisfacción. Entonces, vamos a resumir. La satisfacción se encuentra al deleitarse en los demás. Debemos deleitarnos en el auténtico amor de otros. Debemos deleitarnos en darle preferencia a los demás. Debemos deleitarnos en otorgarle honor a los demás. Y anote el segundo punto importante. La satisfacción se encuentra al deleitarse en el Señor. Ahora bien, yo sé que es lo que usted esperaría escuchar, ya que es un programa cristiano. Y por lo regular, una afirmación como esta es seguida por un sentimiento de culpabilidad. No importa lo mucho que uno haya dado, nunca es suficiente. Hay pastores que dicen traerlo todo al altar. De hecho, algunos pastores, por alguna razón que yo no sé, les encanta hacer sentir culpables a las personas. Pero bueno, así que permítame decirle algo muy importante el día de hoy. Relájese y escuche lo que Dios le quiere decir. Salmos 37, 1 al 4. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Debería subrayar la frase: Él te concederá los deseos de tu corazón. Porque si eso es verdad, ¿no cree usted que es importantísimo saber qué significa deleitarse en Dios? Después de todo, obtener los deseos de nuestro corazón debe llevarnos a la satisfacción, ¿sí o no? Deleitarse en el Señor comienza con la actitud correcta. Anote lo siguiente: deleítese en una actitud relajada. Bueno, amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Si usted desea ordenar esta serie, ¿Cómo tener una vida significativa?, la tenemos disponible en nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al 1-866-871-8989. Una vez más, el número de teléfono es el 1-866-871-8989. Lo espero en nuestro próximo programa para ver la segunda parte del mensaje titulado Deleite, de la serie titulada Cómo tener